Bueno, Fabián Borro, presidente de la Asociación de Clubes. Bueno, contame un poquito a mí, a toda la audiencia, cómo te fue en España en la Copa del Rey. Y bueno, charlamos un poquito de la actualidad de la Liga Nacional. Bueno, nos fue bien, muy bien. Seguir incrementando los lazos y el conocimiento entre ambas organizaciones, entre la ACB, ver lo que las buenas prácticas de lo que hacen, poder compararnos y saber cómo estamos ante la Liga Española, que es el espejo de la Liga nuestra, es bueno, y tratando de que en el futuro podamos tener un convenio de colaboración y de desarrollo en conjunto entre ambas instituciones. Se estuvo trabajando en eso, ¿no? Así es, estamos intercambiando borradores, hemos tenido reuniones de trabajo y esperamos llegar a buen término y poder firmarlo en mayo, cuando sea el Final Four de la Euroliga. ¿Estamos muy lejos de la organización de la Liga ACB? Estamos lejos, es claro que ellos, este evento de la Copa del Rey es un evento especial, un evento premium donde la gente comparte el espacio de entretenimiento sin distinción de su partido, de su equipo, de su club, y que ya es un evento deportivo de los más destacados de Europa. Y bueno, creo que eso es lo que nos falta para poder estar, y obviamente hay una infraestructura superior, hay un tratamiento más cuidado del producto, que bueno, creo que en ese camino vamos y hay que seguir trabajando e invirtiendo en infraestructura acá en Argentina. Bueno, hablando justamente de eso, hay un nuevo proyecto, un nuevo plan presentado por Marketing y Comunicación, que es realmente muy interesante. Me gustaría que se lo cuentes a la gente, para un concurso donde se va a hacer después una bolsa de trabajo para poder abastecer a todos aquellos clubes que quieran mejorar su comunicación. Claro, porque nosotros entendemos que ya los equipos de comunicación y de marketing ya no es solamente un jefe de prensa, tiene que ser un equipo multidisciplinario. En algunas zonas sabemos que no están detectados esos perfiles de profesionales, y por eso se nos ocurrió que era una buena idea convocarlos desde la organización para que pueda detectarlo y poder ofrecérselo a nuestras instituciones, más con el streaming. Ya hay 7 clubes que están haciendo transmisión por internet. Bueno, y ahí también vamos a necesitar gente que sepa hacer este tipo de cosas, sepa de cámaras, que sepa de transmisiones, que sepa de cómo comunicar y de cómo trabajar en el producto en las diferentes franquicias nuestras. Se ha avanzado muchísimo en todo lo que sea la comunicación audiovisual, se nota por los spots, por la venta de la liga, tratando de involucrar mucho más a la gente. ¿Están contentos hasta ahora con lo que se ha realizado? ¿Es el plazo más o menos que se habían puesto? Estamos contentos porque vemos que hay progreso, vemos que estamos en otros medios, a donde apuntamos, que estamos teniendo buena recepción en algunos otros medios no tradicionales que nos acompañaban al deporte, y que se está viendo bien de esa manera, que hay mucha más gente que está tomando conocimiento de la Liga Nacional y de nuestro partido, y eso es bueno, eso es lo que queremos. Sí, estamos contentos, hay que seguir trabajando, no hay que bajarle los brazos, porque realmente es un trabajo que va a ser duro, va a ser difícil. Acá el fútbol es casi el todo. Sí, no, claro, estamos discutiendo contra un monstruo. Exacto, pero bueno, hoy vemos que hay más partidos, vemos que hay más difusión y que, como decís, hay más trabajo de producción. Y bueno, hay que seguir avanzando, y después a medida que vaya terminando el torneo, medir a ver cómo realmente nos fue. Y siguen trabajando y siguen evaluando sobre lo que ya está hecho, sobre este formato de competencia para el año que viene. ¿Ya tienen pensada alguna reforma que se pueda comunicar? Reforma, creo que nosotros tenemos que hacer algunos ajustes. Tal vez que las giras sean de máximo de 3 partidos, que tratar de compensar que no haya tanta libertad como hubo este año de cómo se eligen las giras, sino que se compensen tanto la parte de cuando uno recibe de local como cuando uno viaja, para que eso sea más equitativo o más organizado y que no haya tantos baches. Esa es un poco la idea, y seguir en el formato este de conferencia y con los dos equipos nuevos que se sumen, y tal vez no hagamos la repetición de los clásicos, es otra, para bajar un poco la cantidad de partidos, y bueno, hay que trabajar con FIBA América, esperemos tener prontamente una reunión para organizar mejor. Este año hemos trabajado bastante, la última parte nos complicó. Lo de la Liga de las Américas, el final de semifinales, por suerte había dos equipos nuestros, los dos equipos estaban jugando, pero eso nos complicó la de estar en dos cuadrangulares distintos. En la primera parte estuvimos bien porque lo pudimos programar con tiempo. Nosotros entendemos que hay que seguir trabajando en el proyecto internacional de la Liga y de los clubes nuestros, que tienen que seguir participando, que hay que seguir trabajando en esta competencia. Y bueno, ahora poner el foco a la final, hay que poner el foco al final del Final Four de la Liga de Desarrollo, que estamos tratando de hacer un evento en particular para abril. Estamos viendo ahora cuando termine de completar los equipos, como Peñarol, que es un poco el que más está retrasado, para poder ya definir y que los cuatro que clasifiquen poder hacer el Final Four. Y bueno, y también estamos muy contentos porque estamos avanzados en tratar de retomar la Interliga. Esperemos poder jugarla este año de nuevo. Eso ya está prácticamente abrochado, ¿no? Lo de Interligas y lo del cuadrangular. Podría ser en Foz de Iguazú, del 6 al 10. Me parece que ya estaría con los cuatro primeros, ¿no? Con Quimsa, Obra, Peñarol y Regata, que fueron los cuatro primeros del Super 8, más los cuatro primeros del momento actual de la Liga de Brasil, ¿puede ser? Eso es lo que venimos hablando. La idea es que hace un contrato por 4 años, puede trabajarlo. Estamos con este formato, ¿no? El de cuadrangulares, ¿no? Con este formato. Con este formato, que sería como una especie de Super 8, donde se eliminan los equipos a medida que juegan dos cuartos de final, dos semifinales y la final. Exactamente. Y jugándolo en una sede única, que sería ahí en Foz. Así que estamos esperando que nos confirmen. Si nos confirman, vamos a hacerlo. Y la idea es que lo que nos estamos planteando es que sea como un torneo de principio de temporada, donde claro, los que llegan a cuarto de final en ambas ligas jueguen al inicio, antes de empezar la liga. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. En este momento esto surgió a partir de un encuentro que tuvimos cuando fue la Copa Interamericana, Euroamericana, perdón, cuando jugó el Maccabi con el Flamengo, donde tuvimos una reunión para retomarla, y bueno, y por suerte estamos muy avanzados, nos resta firmar el contrato nada más. Está muy muy bien, posicionado con el tema a nivel FIBA, ¿no? Continental. Argentina, en este caso la Liga Profesional, la Asociación de Clubes, apoya el desarrollo de las competencias continentales. Por supuesto, aparte vamos a colaborar en todas las ligas que se están empezando en consonancia con el apoyo que va a dar FIBA América a otras ligas de Sudamérica que es incipiente, que están empezando a caminar. Vamos a colaborar en todo lo que podamos, ya sea con profesionales o con el apoyo y el asesoramiento de la organización central. Hoy el básquet hay que mirarlo globalmente. Sí, claro. Por eso creo que la ACB mira a Buenos Aires, nosotros miramos a la ACB, la Euroliga, y hemos tenido también conversaciones con Beltrameu de la Euroliga para ver cómo podemos trabajar en conjunto, porque en definitiva ellos han tenido una copa por la empresa televisiva, la Copa Iberoamericana, donde impacta sobre es un torneo de pretemporada donde va a haber algún equipo argentino seguramente nuevamente, como el año pasado fue Peñarol. Y bueno, tenemos que seguir trabajando a ver si seguimos desarrollando las competencias nuestras, ¿no? ¿Y en la liga cómo la ves? A mí me gusta mucho más que la del año pasado, por ejemplo. Me parece que hay más equipos, más parejo, ¿sí? el año pasado por ahí se centralizó mucho en Regatas y Peñarol desde un comienzo, después se metió un poquito Boca, pero me parece que esta liga hay varios aspirantes al título a discutirse la Peñarol, ¿no? Sí, es una liga con varios candidatos, creo que los equipos se han armado bien, que hay otros equipos que están competitivos, que están también en proceso de desarrollo, y que bueno, y después los playoffs son playoffs. Sí, claro. Así que ahí puede pasar cualquier cosa. Yo la veo bien, creo que vamos a tener una buena liga, creo que la liga de desarrollo ha sido bueno, creo que nos va a aportar ya en el próximo año, en la próxima temporada nos va a aportar algunos jugadores más, y bueno, y a ordenarla y a desarrollarla más, la liga de desarrollo también. Con respecto al muy buen trabajo que están haciendo los arquitectos, los verdaderos, Luna y Cortés, con respecto al relevamiento que hicieron del torneo nacional de ascenso, también es algo para remarcar. Yo estuve hablando con el arquitecto Cortés y realmente ha hecho un trabajo, los dos hicieron un trabajo magnífico para que aquellos equipos que suban del TNA a la A estén en condiciones de poder afrontarla. La idea es seguir poniéndole foco a la infraestructura. Es difícil, ¿eh? Es difícil, claro, porque nosotros todos veíamos esta liga desde un costado solo, que era el costado deportivo, de invertir en los jugadores, de invertir en el equipo de competición y no fijarnos en dónde estábamos jugando. Eso nos lo han remarcado. Mucha gente de España que nos ha dicho, es una liga competitiva, debe mejorar el pabellón, como dicen ellos. Claro. Y yo creo que en eso hay que ir trabajando para que la gente esté más cómoda, para que goce un buen espectáculo, para que esté en familia, y en esa línea estamos trabajando y vamos a firmar un plan de adecuación con cada uno de los integrantes de la liga y del TNA. Y sí, al que viene de fuera de la liga tiene que tener las cosas en condiciones, porque obviamente nosotros no queremos seguir teniendo un pasivo como el que tenemos ahora, que lo vamos a ir, intentamos recuperarlo en 4 o 5 años, ver estadios más dignos, más cómodos y más ordenados, y que tengan una misma imagen televisiva, ¿no? Fabián, muchísimas gracias por estos minutos.